frente a la Alhambra esperándolas. Al amanecer del día siguiente se marchaba. U sabía que no volvería más. Y por eso tenía claro que nunca más volvería a verla. Estaba triste, aunque buscaba la manera de consolar esta tristeza, no sabía cómo hacerlo. Pero él, todavía con el sol casi en la mitad del cielo, se acercó a la casa. El pequeño y blanco edificio donde había vivido todo el tiempo. Llamó a la puerta y enseguida las tres salieron. La saludó y sin más les dijo: «Voy a la cascada del río, al charco azul entre la espesura del monte y frente a la colina del misterio». Y una de ellas, la más simpática y muy amada por él en su corazón, preguntó: «¿Y qué?». «He venido a invitaros. Sé que os gusta mucho este rincón y por eso pienso que será una hermosa tarde de despedida». Y las tres le dijeron: «Es que preparamos las maletas. Mañana muy temprano nos marchamos si el tiempo se nos acaba». Y no les dijo nada más. Aunque a punto estuvo de hacerles saber que las quería, que estaba triste por su marcha y que el corazón le dolía. Pero no se lo dijo. Las despidió. Subió por la estrecha calle y hora y media después bajaba por la vereda que lleva a la cascada. Por entre la espesura del monte y el cauce del río a su izquierda. Y mientras avanzaba, solo, con ellas en el pensamiento y triste, no dejaba de lamentarse que no le hubieran acompañado. Sabía que a ellas les gustaba mucho este rincón del río, la cascada y el misterioso charco azul. Pero también tenía claro que nada podía hacer para cambiar los acontecimientos. Era otoño, la tarde ya caía, en el cielo las nubes se concentraban en forma de sábanas negras y blancas y en las hojas de los árboles las hojas temblaban amarillas. No hacía frío, pero sí, al otro lado de la gran colina, relucían blancas las cumbres de Sierra Nevada. Con una blancura otoñal que dolía solo mirarlas. Presintió que el invierno no tardaría en llegar y una amarga ráfaga de melancolía le recorrió el alma. Se dijo: «Las echaré de menos y mis días serán apagados». Llegó a la altura de la cascada, buscó la roca que tanto le gustaba a ellas, se sentó frente a la cristalina corriente y frente a la gran colina. Se puso a mirar en silencio y al rato se quedó dormido. Como en un sueño donde seguía consciente y vivo, pero fuera del tiempo. Y se vio sentado justo en el puente que atraviesa el río Darro, bajo las ramas del almez, frente a la robusta figura de la Alhambra en todo lo alto y sintió como si el tiempo hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos. Muchos meses y muchos años y aún seguía en el pequeño puente esperándolas. Para compartir con ellas la profunda tarde de otoño, la corriente del río, la claridad de las aguas y la fantástica figura de la Alhambra en lo más alto. Nota del autor. El puente aún existe y se le conoce con el nombre del Puente del Aljibillo. se encuentra al final del paseo de los tristes, por donde el rey chico, comienzo de la cuesta de los chinos y camino de la fuente del avellano.